y fundamentalmente hicimos hincapié, antes de que sucediera el anuncio presidencial de con respecto a las cooperativas de trabajo, una mayor ayuda alimentaria, porque teníamos problemas de abastecimiento en los comedores, porque era suficiente. Lo que nosotros vemos día a día, que cada vez más se incrementa la cantidad de pobres y de gente indigente que se acerca al comedor buscando respuestas, fundamentalmente la respuesta principal, que es la de la comida. Pero más allá de eso, también tienen la intencionalidad de querer venir a trabajar. Y en el marco de eso, se votó en una asamblea, democráticamente, hacer una acción contra el gobierno municipal, ya hace tiempo esto, para solicitar puestos de trabajo. Nosotros nos tomamos el trabajo de venir hasta el municipio, cortar la gaona, no cortarla violentamente, como hacen muchas otras organizaciones, sí dándole un carril de alternativa o de salida, para pidiéndole disculpas, obviamente, a lo que se le genera al usuario. Yo sé que el malestar que genera el corte de ruta, no cortándola violentamente, como muchas veces nos acusan de eso, para evitar fundamentalmente chocar contra aquellos trabajadores que se dirigen a su lugar de trabajo en ese día. Pero también haciendo sentir el reclamo de que también hay otra parte de la sociedad que está al margen de eso y no puede acceder a los puestos de trabajo tan preciados, y que la presidenta, en un acto muy pomposo, hizo referencia a 100.000 nuevos puestos de trabajo como una salida de fondo a través de lo que nosotros consideramos que se llama el cooperativismo. En medio de todo eso se abrió una serie de negociaciones con el gobierno municipal, donde está planteada la necesidad, obviamente, de trabajadores. Obviamente que siempre es insuficiente, porque supuestamente nos dijo acá el señor intendente que tenía 10.000 puestos para la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría un promedio más o menos a razón de 40 o 50 puestos por municipio, que desde ya, no hace falta que te lo digas, es totalmente insuficiente. Pero en el marco de esa negociación, nosotros seguimos avanzando, porque creemos que no es solamente cortar la calle por cortar, sino avanzar en un diálogo para a través de eso hacerle entender al Estado que no puede estar ausente frente a una necesidad tan específica como es la falta de trabajo. Para ser claro con los oyentes, el intendente le dijo que ustedes ingresan en el plan de cooperativas, ¿ustedes van a tener una cooperativa trabajando? No, él nos dijo que institucionalmente nosotros no podíamos manejar la cooperativa, porque el rol que juega en la cooperativa en las intendencias es la de designar las tareas a realizar, y van a ser auditadas a través de una facultad que no sé cuál es, y va a venir todo vía nación, dirigido, todo manejado vía nación, para designar quiénes son los que van a regular y quiénes van a administrar la cooperativa. Y ahí es donde entra el juego engañoso que nosotros salimos a denunciar ese mismo día, la actitud clientelar de los diferentes punteros, a los cuales el intendente de diferentes lugares, las intendencias de diferentes lugares, han empezado a hacer. Porque, ¿qué es lo que sucede? Aquellas organizaciones que son funcionales a los diferentes gobiernos municipales son las que van a poder llegar a acceder a estas cooperativas, y no así aquellas que somos opositores ideológicamente hablando. Entendamos que apenas se inicia el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de este plan de cooperativas, ya no cumple el corazón del cooperativismo, porque le pone un precio al trabajo. Tal cual. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Porque están queriendo ingresar a algo que no representa el cooperativismo. Nosotros, en medio de una... nosotros también tenemos que tener la idea de que nosotros, los que estamos teniendo un trabajo social en el barrio, también tenemos que partir de una realidad concreta. Nos encontramos con compañeros que en algunos casos, algunos tienen unos planes míseros de 150 pesos, también planes sociales que han quedado muy atrasados, y la otra gran mayoría que está desocupados. En medio de todo eso, nosotros evaluamos que, si bien no es una salida de fondo el cooperativismo, en medio de esta coyuntura, el tener un sueldo de 1.400 pesos, teniendo una tarea determinada, haciendo un aporte a un monotributo social, y teniéndose una consideración de que se le puede hacer un aporte extra por cada hijo que tenga, no te digo que sería la salida, pero ayudaría un montón a aquellos compañeros que se encuentran realmente en la lona, literalmente en la lona. Entonces, en medio de todo eso, comenzamos a dialogar con el intendente, y nos prometió hacernos ingresar compañeros en las cooperativas, no así darnos el manejo de la cooperativa. Bueno, nosotros estamos dispuestos y capacitados para operar una cooperativa, porque, es más, estamos dispuestos a que nos den la cooperativa, y si quieren que nos auditen, porque las tareas a realizar son de compañeros desocupados que tienen tareas y oficios que pueden volver a desenvolver, que ya hace rato que están desocupados, por ejemplo, albañilería, electricidad, pintura, diferentes tipos de cosas que nosotros sabemos que en el municipio de Moreno hace falta. Nos hemos tomado el trabajo de ir al obrador, y el encargado del obrador nos ha dicho: a nosotros nos hace falta por lo menos 200 personas más para cubrir diferentes tareas municipales. O sea, que necesidad de mano de obra hay. El tema es que haya una voluntad política de entender de que, más allá del color político, tenemos que ver que hay gente que está necesitada en el barrio de querer trabajar. Y si la administra el PJ oficialista o el MCT, que es opositor, no viene al caso, porque en definitiva lo que queremos es que la gente tenga un trabajo y una salida digna. Claro, el problema se centra acá que esto choca contra la dignidad de trabajo, porque escuchábamos a un referente social de una organización que está acompañando al oficialismo y que tiene una cooperativa que nos decía que se fomenta esto de obtener un sueldo y hasta no puede trabajar, no es obligación trabajar. ¿Cómo ven ustedes eso? No, porque de alguna manera está rompiendo toda la lógica de lo que usted está mencionando. Obviamente, que nosotros no queremos el trabajo, si no sería fomentar distorsionar el objetivo fundamental. Nosotros vamos en búsqueda de trabajo genuino. En la medida que nosotros no consigamos el trabajo genuino a partir del Estado, que es el que tiene la obligación de generarlo, aceptamos también los planes. En medio de eso tenemos planes sociales, aceptamos la cooperativa, pero con la condición de que la cooperativa funcione y cumpla un rol en la comunidad, ya sea a través de hacer veredas, ya sea que tengan tareas definidas, el mantenimiento de alguna escuela, refacción de alguna cocina, dar una mano, trabajar realmente, trabajo digno, trabajo que sea palpable, y que no se preste esto a que estos compañeros, por tener un sueldo, se los vea obligado, como todos sabemos, a través del clientelismo, a que vayan a participar a los diferentes actos de Cristina o de Kirchner, que de ahora en más se van a producir producto de las elecciones que se vienen, ¿no es cierto? José, en las reuniones con el intendente Andrés Arregui, ¿ustedes les mencionaron esto que acaba de decir Carlos, que dice que no sea una red clientelar que luego te lleve a los actos oficiales? Porque ustedes les prometió ingresar personas a las cooperativas que ya están conformadas. Sí, afirmativo. Es como decís vos, nosotros el primer punto que tocamos exclusivamente fue ese punto donde no se utiliza ningún trabajador obrero desocupado, y aprovechándose la oportunidad del facilismo que hace este gobierno de utilizar la gente, como en otras épocas lo han hecho y lo están haciendo, de utilizar a los trabajadores, la necesidad del trabajador, comprar el voto del trabajador por un mísero peso, que sabemos que por más que sea 1.400 pesos hoy, ya hoy en el desfasaje de la inflación del país, ya no es nada, prácticamente. Si usted saca un poquito la evaluación, cuando se creó el plan Trabajar, en aquel entonces que se utilizó como clientelismo político, es la misma política que se está utilizando este gobierno en este momento, pintándole como de otro color y con un contrato por un año que es el cooperativismo, y que sabemos que después del año, después de las elecciones, que lo están utilizando políticamente. Esto es dicho por el mismo Estado, que lo va a utilizar políticamente, y esto es una bajada de línea desde el nivel nación, y que nosotros políticamente lo tenemos muy claro asumido. ¿El intendente Andrés Arregui sostuvo lo que están mencionando en la reunión que ustedes tuvieron? Él dice que tiene una orden estricta a nivel nacional de manejar muy estrictamente todo este problema. Entonces sabemos de qué viene una línea política a nivel nacional, eso muy claro, no engañemos, y al trabajador tampoco lo engañemos. Entonces nosotros decimos que esto es un engaño pichanga. Es un engaño pichanga, ¿por qué? Porque hoy nos hablan de 1.300 pesos, 1.300 pesos, muy bien, al trabajador le viene el pelo, perfecto, a 150 pesos que está ganando hoy, 1.300, suma, más un salario familiar de 40 pesos por hijo, se va a un promedio de ponerle 1.500, 1.400 pesos teniendo 4 o 5 pibes. Pero nosotros tenemos opción de que el mismo Estado está reconociendo que en base final, para una familia tipo de 4 o 5 pibes, completo, tiene que estar ganando 2.300, 1.400 pesos, cuando ellos lo quieren ahorrar con 1.300 mangos. Y la inflación de aquí todavía a fin de año, todavía nos falta un montón. Tenemos el 400% de luz, tenemos el aumento de obra sanitaria, tenemos miles de aumentos que todavía no se ve que se va a dar. Entonces, ¿de qué plata estamos hablando en formal cuando el Estado nos está diciendo que nos va a regalar 1.300 pesos? Y decimos nosotros que eso nos da por un lado, pero saca el doble por otro lado. Sí, además hay que entender, respecto a muchas entrevistas que nosotros venimos realizando, porque es un tema que estamos siguiendo, los trabajadores municipales, el Sindicato de Trabajadores Municipales también marca su posición, porque dice, en vez de continuar una política en la que se van a aumentar las tasas municipales, pero no se duplica el personal municipal, es decir, en blanco, se hacen estos programas que es una continuación de jefes y jefas. Y vos fijate que hay una contradicción entre ellos mismos, entre esta política a nivel nacional y a nivel comunal, porque nosotros tenemos trabajadores de la municipalidad que hoy por hoy están ganando 1.200 pesos. Y como un trabajador que va a venir el nivel ordenado del Estado, va a ganar 1.300, va a haber una gran polémica dentro mismo del municipio. ¿Y en las contradicciones cómo ingresa una organización social? Porque se sumerge en un mundo de contradicciones en la que ustedes también, de alguna manera, son parte de esas contradicciones. Eso es lo que nosotros estamos tratando y avecinando a los trabajadores que van a entrar, que médicamente tienen que entrar con cuatro ojos para implementar la forma de trabajo que nosotros queremos. Nosotros no creemos que el meterse a trabajar en una cooperativa que está organizada por el oficialismo implique un mayor grado de compromiso ideológico o... Nosotros lo que queremos es buscar una salida en medio de una coyuntura muy complicada a compañeros que nos plantean la necesidad laboral. Entonces, en medio de todo esto, nosotros evitamos de que estos compañeros entren en lo que nosotros llamamos en un grado de marginalidad. Claro, lo que acá se está hablando más allá de lo ideológico, ¿no? Porque claro, esa sería una charla extensa. Estamos hablando de cómo se el concepto de trabajo desvirtuado desde el Estado y, bueno, y de alguna manera intentando reflejar el cooperativismo cuando no lo es. En realidad, porque estamos hablando de que es un programa... Si vos me lo planteas a mí, el cooperativismo yo lo veo como una forma de precarización laboral, si vos querés que yo te dé una definición política. Porque en realidad el cooperativismo después no, si es realmente como viene planteado, no va a haber, yo sé, no, a mí no me consta que haya un aporte para la obra social, que haya todo una cobertura como realmente merece el trabajador. Y en el caso del trabajo municipal tiene razón de protestar por la diferencia que hay entre un sueldo y el otro. Estamos hablando del cooperativismo que plantea el gobierno nacional. Obviamente, que es un cooperativismo, de este caso, nacido de una coyuntura donde varios sectores salieron a pegarle al gobierno y saltó la crisis en medio de algo así, y la presidenta salió con un anuncio donde todavía no estaba nada implementado por abajo para contestar en medio de una coyuntura donde todos los sectores le están diciendo que hay un 40% más de pobreza, que hay una posibilidad de un estallido social, de que hay una sensación de cortes permanentes. Pero en realidad lo que nosotros reflejamos es que la gente ya está cansada de tantas mentiras y está marginada. Entonces se organiza o sale en forma espontánea y nosotros tenemos que dar las respuestas a sus compañeros. Y los organizamos a través del MCT. Y le decimos, vení a pelear por puestos de trabajo, vamos a arrancarle puestos de trabajo al municipio. En estas promesas del intendente Andrés Arregui, ¿cuántas personas ingresan de la organización del MCT? Hasta ahora, hasta la fecha, nos ha prometido una primera que todavía no se ha hecho efectivo, porque también eso es otra cosa que tenemos. Porque está en la primera etapa de la... Una primera etapa donde es el enganche, que son de 15 personas, con la posibilidad de que entren otras 30, y así ir sumando gradualmente. Pero en cooperativas que ya están conformadas. No, que supuestamente estarían por conformarse vía nación. Las cooperativas que ya están conformadas tienen otro tipo de problemática y ya están completas aparte, porque hay una realidad. Le consulto esto porque cuando íbamos en Buchar, que estaban haciendo las firmas, la gente para integrarse a este programa, le decían, las cooperativas ya están conformadas. Por eso se lo estoy mencionando. Tal cual, hay cooperativas que ya vienen funcionando hace muchos años. Acá no nos engañemos. El cooperativismo viene siendo un trabajo paralelo al trabajo municipal hace rato. O sea, lo que pasa es que esto es un anuncio que surgió, te vuelvo a repetir, producto de una coyuntura donde todos los sectores salieron a golpear al gobierno, porque hasta la misma iglesia se pronunció de la situación de miseria que se estaba dando en diferentes sectores y que se preveía, porque entonces todo el mundo sabe que cuando vienen las fiestas es como que a la gente parece que le cayera la ficha y se da cuenta de que está más en una situación más en concreto complicada. Entonces, ¿cuántas personas ingresan en esta etapa y luego en el futuro? Por la promesa que tenemos por Arregui, hasta ahora salieron unas 15, primeras 15 personas con la posibilidad de entrar 30 más. Pero es una promesa. ¿Le creen, José, al intendente? Y bueno, nosotros creemos que habría una posibilidad, pero si no hay esa posibilidad, nosotros lo dejamos bien en claro, que nosotros estamos en la lucha con los trabajadores ocupados y ocupados, y que no va a dudar en ninguna manera en preparar acciones en conjunto, que pelearemos frente al municipio, y que esperamos, estamos dándole una tregua, porque nos pidió una tregua global el intendente, para que entre verídicamente todo esto lo que se está tratando, coordinando, viendo las opciones que él nos pone y las opciones que nosotros ponemos, para coordinar en el conjunto que no sean usados los trabajadores, como realmente trabajadores, no como un cooperativo, una cooperativa demandado desde el Estado. Muchas gracias por visitarnos a los estudios de la 90.1. No, gracias a ustedes, y bueno, y por el aniversario de ustedes mañana, ya que si por ahí no voy a poder verlo, le agradezco, y que básicamente sigan luchando, porque son luchadores sociales ustedes también, y que nos dan la voz para que llegue a los barrios, y que básicamente la escucha de ustedes, tengan un buen día. Muchas gracias. Así pasaban los referentes del MCT de Moreno, dando otra visión de este plan de cooperativas anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, que a la práctica es un programa social más. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Laura Cafetani, Pelota de Trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado y porque también hace falta muchos esfuerzos en poder luchar por los pibes, y comienza con medios de comunicación alternativos en esa unidad hermosa cuando nos hacemos pueblo

el trabajo no tiene horario. Estamos con mi compañero aquí, Rodrigo Pavalday, para profundizar primero cómo llega la información de un hecho del barrio Parque. Porque a través de ahí surge la entrevista con el juez de paz, Radrizani. ¿Cómo andas, Fernando? Sebastián. Buenas tardes a los oyentes de Nunca es Tarde y a Victoria en la operación también técnica. El caso llegó como otros tantos, Fernando, como hace dos días una vecina de Casasco llamaba para decir que la estaban por desalojar y esto ocurrió de la misma manera. En este caso ya había ocurrido el desalojo. Fue en Barrio Parque, pudimos hablar con Paola, que es junto a su marido y su bebé de pocos meses, quienes fueron desalojados del terreno y de la casa. Porque entre tantas denuncias, primero que ellos dicen ser dueños de la casa y del terreno, porque tienen todos los papeles, así lo confirman, claramente el juez Radizani dice lo contrario. Pero entre este accionar, además de que se los desaloja por orden del juez de paz, la policía actuó como otras tantas veces reprimiendo a la familia, intentando sacarla, no de la mejor manera, ¿sí? No es la primera vez que pasa, ocurrió muchas veces. Y lo importante a mencionar es que, un dato que no es menor, la policía se lleva a Paola y a su marido, se los lleva a la comisaría, y en la casa queda su beba de pocos meses sola, durante dos horas. De dos meses tiene la beba. Queda durante una hora, quedó sola en la casa, ¿sí? Es decir, acá aparecen otra vez y deben tener la intención las políticas de derechos humanos, ¿no? Sí, porque hay abandono de persona. O sea, si quedó un bebé sola en la casa, hay mal accionar policial y abandono de persona. Y ahí deben ingresar también derechos humanos y otros organismos institucionales. Sí. E incluso en este operativo participó el mismo Artaza, que es el comisario de la comisaría octava de Catonas. Pero escuchemos a Paola Lukic, porque habló con Rubén Bustamante, nuestro compañero, y explica un poco todo mejor, ¿sí?, de lo que pasó. Mira, no solamente lo vivió él, lo vivimos los dos. Ingresaron al domicilio de nosotros sin notificarse que eran policías de la comisaría de Catonas. Rompieron, lo agarraron del cogote del marido. Yo en ese momento le estaba dando la teta a mi hijo de 42 días. Apenas ingresan, bueno, como te estaba diciendo, lo agarraron del cogote y marido, que es el comisario de la comisaría de Catonas, que es Artaza. ¿Artaza participó del operativo? Sí. ¿En persona el comisario? Sí, él fue el que lo agarró del cuello a él. Yo en eso me abalanzo, me meto en el medio, porque tampoco voy a permitir que me lo toquen a mi marido, porque yo no soy criminal. Nosotros lo que hicimos en esa en ese terreno lo hicimos todo a pulmón. Si te tengo que decir cómo están las cosas ahora, o sea, tengo todo destruido, todo. Nosotros estábamos pagando rentas, teníamos todos los papeles del terreno, estábamos viviendo de bien desde que a partir de más o menos fines, no, miento, me principio, los primeros días de abril de este año, que empezó toda la persecución, que es a raíz de la comisaría de Catonas, porque hubo un primero intento de desalojo de nosotros con una orden ficticia, porque bajaron dos efectivos de civil irrumpiendo al domicilio. Nosotros en ese momento no estábamos, porque nosotros, como vivimos al lado de mi cuñada, o sea, la hermana de mi marido, o sea, nosotros teníamos el alambrado roto, porque íbamos y veníamos, nos conectábamos así para no estar dando la vuelta, y nosotros en eso habíamos dado la vuelta y venimos por la calle Galilei, y vimos que habían roto la puerta de entrada, querían dos personas de civiles, porque en ningún momento estaban vestido de policías. De cierta forma, nos desalojaron. Ayer los desalojaron. Hoy, ¿a dónde están ustedes? Decir, te soy franca, sí, que tenemos un lugar a donde, o sea, a dónde ir con una criatura de 42 días. O sea, bien, esto es una locura. Otra, sí, de las cosas, sí, cuando nosotros nos apresan, el bebé estuvo más de una hora y media tirado en una cama de dos plazas, sin atención. Porque, o sea, cuando va mi cuñada Janina a querer ingresar para agarrar al bebé, tanto a mi cuñada Janina como a mi cuñada Soledad, el personal femenino la agarran a trompada. Bien, ¿qué cantidad de efectivos participaron de esta ejecución en el día de ayer? Más de 30 personas. Más de 30 personas, sí. Y había tres personas, vos, tu marido y tu beba. Mi bebé de 42 días. De 42 días. Sí. La orden de allanamiento, la orden de desalojo en el día de ayer, ¿fue exhibida por la policía, por el comisario Artaza? No, si te digo, cuando ingresan, rompen, o sea, tanto la puerta de entrada de adelante, o sea, el portón, después rompen la puerta de ingreso a la vivienda, o sea, dicen policía y nada más, pero cuando decís policía ya están, lo estaban agarrando del cogote a mi marido. Ahí refleja, Rodrigo, de alguna manera, el mal accionar policial y también, de alguna manera, las irregularidades, porque no se mostró la orden de desalojo firmada por el juez de paz, Juan Radrizani. Además, el hecho concreto del accionar, ¿no?, policial, romper la puerta. Entonces, ya te está dando un indicio la misma policía, que viene con un discurso totalmente agresivo, con la accionar que tiene, te das cuenta de que, como decía la entrevistada, es ficticio todo este pedido del juez, ¿no? No, sobre todo entender la magnitud también. 30 no. policías participaron. Sí. La necesidad de que haya tantos policías, ¿por qué? Porque incluso el mismo comisario Artaza fue el que, primero fue hasta el desalojo y luego golpeó al marido de Paola. ¿Por qué también? La brutalidad de la policía, que no nos extraña ni nos sorprende para nada, pero bueno, otro caso más que se suma a tantos. Hay que ver si esos también no son los policías caídos en el deber, ¿no? Como eso que estuvo cubriendo la presidenta de la nación en ese acto tan morboso, ¿no? Vamos a escuchar al juez de paz Juan Radrizani, que cuenta el caso y dice que hay diferencia entre la orden judicial y el accional policial. Escuchamos. Bueno, hay que distinguir dos cosas. Una es la orden judicial, otra es el accionar de la policía. Yo no estoy atacando a la policía para nada. No sé si hubo algún exceso de policial, pero no es lo mismo que haya un exceso policial a la orden de desalojo, que es una orden que está fundada en derecho. De manera que, si se mezcla todo, por supuesto siempre tiene razón el que se queja. Pero si no se mezcla todo y se distingue, hay que distinguir las dos cosas. Yo del accionar de la policía puedo sospechar que ha habido algún exceso, puedo creerles que ha habido alguna irregularidad. No la sé, no me consta. Del actuar mío, sí me consta. Me consta que está bien desalojado esta gente que no acreditó, habiendo sido citada dos veces antes del desalojo para que expongan sus derechos y aclaren su situación, no vinieron. Dice que estaban enfermos. Bueno, muy bien. Es mucha casualidad que esté enfermo el marido, la mujer, y que no hayan podido venir ni el mismo primer día, ni el segundo día, ni otro día cualquiera para decir que no pudieron venir antes. Es muy raro, eso es simplemente dejar pasar, no les importa. ¿Quién hizo la denuncia de ese terreno? La dueña. ¿Quién? La dueña. ¿Mostró los papeles? Mostró los papeles y está todo acreditado. Ahora ellos dicen que esos papeles son truchos. Perfecto, lo hubieran dicho oportunamente cuando es el momento que se los cita. Para eso se los cita. Para que expongan todo lo que tengan que decir. Me dicen, sí, pero usted no certificó la firma. Yo no puedo andar certificando la firma de todos los papeles que me llegan al juzgado a ver si el que la firmó o fue un trucho. Yo eso no llego. Pero si me dicen, esa firma es trucha, la voy a investigar. De manera que si ellos no vienen y pierden la ocasión para defender sus derechos y luego se quejan porque no pudieron exponer lo que quisieran, es un problema de ellos, no es un problema mío. El problema es que se mezcla todo, dijo Radrizani, ¿no? Y hay que dividir responsabilidades. A mi entender, todo es parte de un procedimiento, desde la orden judicial hasta el accionar policial. No va desprendido, porque sin una orden judicial no puede intervenir la policía para desalojar a la familia. Por eso le consultamos sobre la violencia institucional y menciona que él no la controla.

No estoy a favor de eso. ¿Y quién es responsable de esa situación? El policía que hizo esa situación. O sea, yo soy el que manda a la policía a hacer eso, pero no la mando a hacer abandono de persona de un chiquito que está, no sé qué edad tenga, meses. Yo no estoy mandando a hacer eso. Más la criatura debía estar con la madre, no tendría que estar aparte. ¿Qué es lo que se resolvió ahora con la familia? La familia hará todas las presentaciones que quieran. Que vengan acá y hagan la presentación que quieran. Que vayan a la fiscalía y hagan las denuncias que quieran. Que vayan a la corte. CTA y de edad te dicen que le van a hacer un juicio político. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tienen todo el derecho a pedir lo que quieran. Yo no estoy en contra de que ejerzan sus derechos. No tengo ningún problema. El juicio político es para averiguar cuál es la verdad de la cosa. Y eso lo juzgarán otros jueces. Si quieren hacer un juicio político, yo voy a decir lo que tengo que decir. No tengo ningún problema. ¿En su lugar actuó como lo que tenía que con actuar? La absoluta, ellos hablan de que eso es una mafia. Cuando hablan de una mafia están diciendo que acá hay plata de por medio. Porque otra cosa no significa mafia. Yo les aseguro que en 15 años que estoy acá no he cobrado un centavo que no sea mi sueldo. Así que estoy re tranquilo. Menciona que todos están en su derecho de ejercer el derecho. Y además, que el juicio político es para averiguar la verdad de la cosa. Luego diría el término de mafia y que él no tiene nada que ocultar. En los 15 años que ejerce su cargo, no se llevó dinero, según la palabra del juez de paz Radrizani. Situación en la que se amplía, y mañana lo vas a escuchar en Recuerdo Informativo, porque bien lo mencionaba mi compañero, días atrás escuchábamos a la vecina de Loma de Casajo que también sufrió lo mismo que Paola, desde otro lugar, con otras circunstancias, pero que también una orden de desalojo detrás. Sí, son casos parecidos porque al fin lo que hace el juez de paz es firmar, ¿no? Firmar. Hay un secretario, de apellido Cabré, que es el que redacta todas las órdenes de desalojo. El juez de paz, Juan Francisco Radrizani, firma. Lo que entendemos es que nunca se llega a comprender a la persona o a la familia que está detrás de ese papel, ¿no? No puede ser un número o un expediente más. Tampoco, como decía él, la cosa no es algo material, sino que también puede haber trastornos psicológicos. Y aparte, estamos ejerciendo lo que siempre tratamos de que no suceda, ¿no? La violencia es lo que se ejerció en ese momento, que no cumple ningún papel en cuanto al aprendizaje de una vida social, ¿no? De cómo comportarnos uno frente a otro. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí, ampliar la información que mañana se va a escuchar en Recorte. Ya nos estamos yendo, hablábamos de tener otra mirada de la realidad, ser un poco más humanos, y a veces es necesario, si no nos convertimos en un expediente nada más, un número más en esta vida que estamos viviendo. En la operación técnica, Victoria Espinosa. No quiero que me archiven. ¿Usted no quiere que lo archiven? Claro, yo tampoco. Votemos para que no nos archiven. Llame ya al 466-6559 y no nos archiven. Desde ya, esto fue Nunca es Tarde. En la operación técnica, Victoria Espinosa, mi compañero Sebastián Rodríguez, Cintia Medina en el equipo periodístico, Rodrigo Pagalday, Victoria Espinosa, Rubén Bustamante y quien te habla, Fernando Ochoa, hicimos... Nunca es Tarde. Dudó, ¿eh? No, porque me quedó... Ahí, como que quedó... Algo que quería decir, me quedó de la charla que tuvimos anteriormente con respecto a la línea. Hablaban de la línea los compañeros que vinieron a... Sobre las cooperativas. Exactamente. Muchas veces la bajada de línea se ve perfectamente cuando la carita de quienes nos gobiernan localmente se ven en las banderas del oficialismo. Entonces, no es tan difícil cerrar cuál es la línea con respecto a las políticas en las cooperativas y en todas las actividades políticas que se llevan a cabo dentro de este municipio. Pero Rodríguez, hay que echarle culpa al sistema. El sistema es el culpable. Nos vamos, no quiero ser un expediente. Vote ya, no al expediente. Nos vamos.